agua de manantial Sarasara presenta tu programa. La mujer del Sarasara, provincia de mi Ayacucho. Agenda cultural informativa, solo aquí en Radio Cuscaya, tu mejor compañía para todo el día. Buenos días, un saludo cordial a todas las personas que nos sintonizan a través de Radio Cuscaya. Para comenzar con el desarrollo de las noticias, nos vamos a una pausa musical y regresamos con su programa La Voz de las Comunidades a través de Radio Cuscaya por los 93.7 FM y también a través de las redes sociales, a través de Facebook por Ayacucho Digital. Progreso para mi pueblo. Mi destino desventura, mortal infortunio, qué cruel me atormenta este mi destino. Salgo como sombra en noches de angustia, clamo por mi madre llamando a grito. Salgo como sombra en noches de angustia, lloro por mi madre llamando a grito. Condorcito de los Andes, vicuñita de las cunas, por Diosito se los ruego, cuéntenme dónde está mi madre, cuéntenme dónde está mi madre. Condorcito de los Andes, vicuñita de las cunas, por Diosito se los ruego, cuéntenme dónde está mi madre, cuéntenme dónde está mi madre. Estás escuchando Radio Cuscaya, tu mejor compañía para todo el día.